Pero estuvo espectacular. Ayer me hice todos los exámenes, aproveché también. El colesterol, masajito. El de aquí duele un poquito también, no es tan. Yo nunca me lo había hecho. Nunca. Pues yo soy una persona, pues, realmente, nunca, nunca, bastante sano. Y nunca me había hecho un examen de diabetes ni de colesterol, porque uno se deja, ¿verdad? Esas cosas. Pero gracias a Dios, salí perfecto. Ah, salí bien. Gracias al Señor. Porque Dios es bueno. Amén. ¿Cuántos están contentos? Dígale que está a la par, prepárese. Dígaselo, vamos a ver a su vecino. Usted tiene un vecino ahí a la par. Vuélvale a ver a los ojos y dígale, prepárese, porque en esta mañana Dios te va a hablar y tiene algo especial para ti. Él va a llenar tu corazón y la expectativa que tú tienes en esta mañana. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso poderoso al Señor? Aleluya. Aleluya. Muchas gracias al pastor Germán. Yo creo que este año no había estado con él, con ustedes, pero tengo 2 meses de estar por aquí. Ya en semana y media me voy, gracias al Señor. Y Dios me ha bendecido mucho acá. De verdad que para mí es una bendición estar aquí en Puerto Rico. Amo Puerto Rico, amo a la gente. Aparte que mi hija está acá y doy gracias al Señor por todas las bendiciones que Él nos ha dado a través de esta isla. Este es un país bendecido. Dígale que está a la par. Este es un país bendecido. ¿Cuántos creen que es un país bendecido? Hace unos días hablé con un hermano y me dice, es que la piña está agria. Le digo, ¿qué es eso? Yo no entiendo. Me dice que está mala la situación. Le digo, y me volví y le dije, este es un país bendecido. Es que usted no sabe, hermano, en otros países lo que hay que pasar. Este es un país bendecido. A como esté la situación, este es un país bendecido. Amén. Siempre piénselo así. Puede estar pasando pruebas, luchas, pero este es un país bendecido por el Señor. Amén. Así que mire, yo siempre creo, y nosotros como cristianos tenemos que sacar una palabra buena para este país, bendecir ese país. Yo no creo en esos profetas que lo que traen son maldición y le dicen, si usted no se arrepiente, Dios va a mandar un huracán y va a destruir la isla. Dios no va a destruir nada, mi hermano. Su misericordia estará sobre este país porque Dios es amor y Dios va a levantar este país. Amén. Amén. Yo creo que nuestra palabra siempre tiene que ser bendición. Es cierto, uno ve crimen y ve muchas cosas en mi país también, pero nuestra palabra como cristiano tiene que ser una palabra siempre positiva de restauración y de bendición para nuestra nación. Amén. Porque para eso estamos aquí en esta mañana. ¿Sabe por qué estamos aquí? Para clamar, para desatar una bendición sobre nuestras naciones y sobre nuestras vidas. Amén. Bueno, esto no es la predicación. Búsquese Mateo, capítulo 26. Perdone que llegara un poquito tarde, pero tuve un accidente. Entonces, no soporto llegar tarde a una iglesia, pero tuve que hacer una cosa ahí. Cuando ya venía tempranito para acá, me pasó un accidente y tuve que pasar a unas cosas, unas partes ahí, pero yo me enojo conmigo mismo cuando llego tarde. La pastora me dice, ay, pastor, porque ya sabe que yo soy puntual. Y en todos lados soy puntual, me encanta ser puntual. Y yo venía ahí y digo yo, Dios mío, bueno, no me gusta, pero a veces pasan cosas que hay que hacer. Ni modo, uno no las espera, pero perdonen, de verdad, perdonen. Perdone, no, no me gusta, de verdad que quiero ser de bendición para ustedes en todo. Ok, dice Mateo 26, 26, dice así. Mateo capítulo 26, verso 26. Amén, estamos. Dice la palabra del Señor. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo. Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Lo vuelvo a leer. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor, por esta mañana tan especial. Gracias, Padre, por esta iglesia. Gracias, Dios mío. Permite que este mensaje que tú has revelado a mi corazón, Padre, sea de una gran bendición para esta casa. Padre, que este mensaje, Padre, sea, Padre, impactado, impacte los corazones y las vidas. Que después de esta mañana, Padre, En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que nunca olvidemos lo que tú me has puesto para enseñar en esta mañana. Padre, yo vengo amarrando, atando y quebrantando todo poder del enemigo, Padre, y te doy gracias porque tú eres bueno, Padre. Gracias, Señor, porque esta es una mañana profética, esta es una mañana de unción, esta es una mañana de milagros, esta es una mañana gloriosa, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque tú conoces la necesidad de cada uno y vas a ministrar conforme a la necesidad en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Ok, a usted le extrañó ese texto, yo estoy seguro. Le dice, ¿qué nos irá a hablar el pastor de la cena del Señor? Bueno, le voy a decir algo. Dios me reveló algo muy especial de este pasaje y de otros pasajes que quiero enseñárselos. Si usted lee ese pasaje, se va a dar cuenta que esa era la última noche que Jesús iba a estar con los discípulos. Y Jesús celebró una ceremonia inusual. Les iba a enseñar algo que nunca les había enseñado. Porque después de esa noche el Señor los quería llevar a otro nivel. Los quería enseñar a algo nuevo. Y pasó algo. Si me llamó a mí la atención algo, cuando, si usted se va al pasaje, cuando Jesús alimentó a los 5,000, dice que, usted va a encontrar un pasaje ahí que Jesús hizo exactamente lo mismo. Dice que tomó el pan y lo bendijo, tomó el pan y lo partió y tomó el pan y lo compartió. Si usted se va al otro pasaje que encontré, cuando él iba camino a Emaús, que se topó dos discípulos, iban hablando de los acontecimientos y pasó algo, dice que, ahora le doy las citas. Dice que iban caminando y se hizo tarde. Jesús iba a seguir el camino y los dos hombres se quedaron ahí acampando y le dicen, Jesús, quédese con nosotros. Ellos no sabían que era Jesús, quédese con nosotros. Y dice que cuando Jesús se quedó con ellos, hizo exactamente lo mismo. Dice que tomó el pan. Dice que tomó el pan y lo bendijo. Y dice que tomó el pan y lo partió. Y tomó el pan y lo compartió. Y a mí siempre me llamó la atención porque Jesús en tres veces en la Biblia hizo exactamente lo mismo. Hizo lo mismo con los discípulos. Dice que con los discípulos, ahí en ese pasaje dice que tomó el pan. Dice que tomó el pan y lo bendijo, tomó el pan y lo partió y tomó el pan y lo compartió. Y esas citas, si ustedes, para los que apuntan, las demás citas, el camino de Emaús, el Lucas 24:30 y con los 5,000 es Marcos 6:41. Lo pueden leer en su casa, ok. Yo quiero, para que usted pueda entender este texto, esta predicación, le quiero leer un lema. Tal vez no lo va a entender en este momento, pero lo va a entender cuando yo termine de predicar. Y quiero enseñarle ese lema y quiero que usted se lo aprenda. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. ¿Están contentos? Ok. El lema dice así: Dios primero nos toma, todo lo que toma lo bendice. Dios no bendice lo que primero no toma. Todo lo que bendice lo parte y Él no parte lo que primero no bendice. Porque todo lo que Él parte lo comparte y Él no comparte lo que primero no parte. ¿Aló? Dice Mirna, no vaya tan rápido. De verdad que Mirna y Luis son muy especiales para mí. Amén. Los amo mucho. Lo leo. Dios primero nos toma. Todo lo que toma lo bendice. Dios no bendice lo que primero no toma. Todo lo que bendice lo parte y Él no parte lo que primero no bendice. Porque todo lo que Él parte lo comparte y Él no comparte lo que primero no parte. Amén. ¿Sabe? Yo traje algo que quiero enseñarles y yo sé que usted se va a admirar, pero yo le dije a usted que hoy usted no se iba a olvidar de este mensaje. ¿A cuánto les gusta el pan? ¿Qué hace Jesús? Lo primero que hizo Jesús fue que tomó el pan. Óigame, lo primero que hizo Jesús fue que tomó el pan. Lo hizo con los 5,000 y lo hizo camino a Emaús. Cuando lo hizo con los discípulos camino a Emaús, dice la Biblia que inmediatamente fueron abiertos los ojos de ellos y Jesús desapareció. Ahora, ¿sabe una cosa? Encontré algo, lo que significa tomar. Tomar significa, a la luz de la palabra, recibir, tomar con la mano para usar, tomar una cosa para ser llevada, tomar sin violencia, remover, tomar lo que es de uno y hacerlo de uno y no dejarlo ir, reclamarlo, tomar posesión, apropiarse y recibir sin rechazar. Eso significa tomar. Dígale que está a la par. Lo primero que el Señor hace es que nos toma. Dígale que está a la par. Lo primero que el Señor hizo fue que te tomó. Óigame, ahora lo va a entender. El Señor te tomó. Ahora, vea esto. Yo he escuchado por años a los cristianos diciendo, cuando yo acepté a Cristo o cuando yo encontré a Cristo. Y usted está equivocado, mi hermano. Ni usted lo aceptó, ni usted lo encontró. El Señor un día, cuando usted estaba en pecados, estaba hundido y tenía necesidad, Él te tomó, te salvó, te restauró y te levantó. Amén. Amén. Ahora, véalo así. Cuando Zaqueo estaba en el árbol, el Señor lo tomó y le dijo: Zaqueo, baja de ese árbol porque es necesario que hoy pose en tu casa. Cuando Mateo estaba cobrando, hermano, ahí los impuestos, el Señor vino y lo tomó y le dijo: levántate y ven conmigo para tu casa. Cuando el Señor, hermano, sabe, tomó a Pedro, Pedro estaba a la orilla del mar extendiendo las redes y el Señor tomó a Pedro y le dijo: Pedro, ven conmigo porque te voy a hacer pescador de hombres. Amén. Pablo, cuando iba de camino, mi hermano, persiguiendo a la iglesia, él no le pidió nada al Señor. Simplemente el Señor lo derribó, lo tomó. Amén. Lo primero que el Señor hace es que Él nos toma. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso poderoso al Señor? Ahora, cuando el Señor nos toma, dice Efesios 1:13, que Él nos sella. El sello es una marca que no se puede quitar. ¿Sabe una cosa? El día que el Señor te tomó, el Señor te selló. Tú eres propiedad de Dios. Amén. Tú le perteneces a Dios. Amén. Le voy a contar una historia. Yo tenía un joven en mi iglesia. Tengo un joven que se llama Henry. Henry servía al Señor tremendamente y sirve al Señor tremendamente en mi iglesia. Pero un día Henry se apartó, se fue al mundo. Yo como pastor lo busqué, yo como pastor, el pastor le mandé mensajes, yo como pastor fui a su casa, como pastor lo llamé y nunca lo hallé. Nunca, no pude. Al año, Henry se reconcilia con el Señor y vuelve a la iglesia. Volvió a la iglesia. Es un albañil y yo necesitaba hacer un trabajo en la iglesia. Y yo le dije: Henry, necesito que me haga un trabajo. Llega en la mañana. Llegó en la mañana y yo llegué en la mañana. Pero yo no me quedé con las ganas de preguntarle a Henry: Henry, ¿qué fue lo que te hizo volver otra vez al Señor? Yo como pastor te busqué, yo como pastor te llamé, yo como pastor te mandé mensajes, yo como pastor te fui a buscar a tu casa y nunca te hallé. ¿Qué fue lo que hizo que tú regresaras otra vez a servirle al Señor y a la iglesia? Me dice: mire, pastor, yo estaba en un bar, en una barra, sentado con una cerveza. Y dice: al momentito se sentó otro borracho, un hombre borracho, con otra cerveza a la par mía. Pero sucedió algo, dice, cada vez que yo tomaba la cerveza y ese hombre tomaba la cerveza, me miraba y me miraba y me miraba y no me quitaba la vista y no me quitaba la vista y me seguía viendo y me seguía viendo, los dos sentados en la barra. Y dice que inmediatamente él le incomodó y él le preguntó, le dice: ¿qué me miras? Y dice que el borrachín le dijo: ¿sabes una cosa? Es que no puedes quitarte la cara de evangélico que tú tienes. Y dice que él salió en carrera de ese lugar. Cuando iba en carrera iba llorando y vino esa palabra cuando el Señor le dijo que él lo había tomado y lo había sellado. Y aunque anduviera en el mundo y apartado, él está sellado y marcado. Por eso, mi hermano, hoy día estamos nosotros aquí, porque el Señor nos selló y nos marcó. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sabe, mi hermano? El Señor te ha tomado. Y lo primero que Jesús quiso enseñar ahí, cuando Él tomó el pan, Él nos tomó a nosotros, Él nos restauró a nosotros, Él nos levantó a nosotros. Por eso en esta mañana tenemos que estar con gozo y alegría por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso poderoso al Señor? Pero no solamente el Señor nos tomó, dice que Él todo lo que toma, bendice. ¿A cuánto les gusta que nos bendiga? Él toma el pan y Él bendice el pan. Él todo lo que toma, bendice. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Él te ha bendecido, dice Efesios 1:3, que Él nos sentó en lugares celestiales. Dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Y nos sentó en lugares celestiales. Cuando dice toda, es toda. Hogar, trabajo, salud, todo lo que usted quiera meter ahí. Cuando el Señor dice toda, es toda. Ok. Pero yo he escuchado muchos creyentes diciendo hoy día: Señor, bendíceme. Señor, estoy deprimido. Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, ¿cómo voy a pagar la guagua? Señor, por favor. Y vienen a la iglesia deprimidos. Yo lo que quiero decirte, tal vez, mi hermano, usted está pasando un momento difícil. Claro, ¿cuántos necesitan un milagro en esta mañana? ¿Cuántos necesitan un milagro en esta mañana? Pero lo que quiero decirte, que ese milagro ya está, mi hermano. Lo que usted tiene que aprender es a caminar, porque el Señor te tomó y el Señor te bendijo. Amén. El Señor te tomó y el Señor te bendijo. ¿Sabes una cosa? Y encontré algo más, y esto le va a servir a usted. Cuando usted ha visto a un preso escribiéndole a los libres, debería ser al contrario, los libres escribiéndole al preso. Pablo preso. Pablo preso le escribe a los libres y le dice, vea lo que le dice, voy a parafrasear, le dice: me gozo en el Señor y les digo a ustedes que se regocijen en el Señor, porque estoy seguro que de todo esto Cristo será glorificado. Amén. Óigame, mi hermano, Pablo en medio de la prueba, Pablo libre en la cárcel, se dio cuenta, mi hermano, que no importa la prueba, no importa, mi hermano, lo que él necesitaba, no importa lo que estaba pasando, él entendía algo. Y aquí es donde entra la palabra logos y la palabra rema. Nosotros los cristianos estamos llenos de logos, palabra, palabra, palabra. Pero una cosa, cuando la palabra es un rema en nuestra vida, cuando la palabra es un rema en nuestra vida, hermano, puede venir el diablo como quiera, se puede levantar el enemigo, pero cuando es un rema, usted le dice al diablo: ja, ja, ja, ja, mayor es el que está en mí, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. En vez de los libres de escribirle a Pablo y decirle: ay, pobrecito Pablo, el pobrecito, vamos a escribirle: Pablito, cuídese. No, no, al contrario, él le dijo: me gozo. ¿Cuántos se gozan en la prueba? ¿Cuántos se gozan en la prueba? Bueno, no es tan fácil, ¿verdad? Porque usted con una prueba usted no dice: aleluya, santo Señor, te adoro. No, a veces venimos todos deprimidos. A veces decimos: Señor, pero ¿qué pasa? ¿Sabe? El Señor tomó a Pablo y lo bendijo. El Señor tomó a Pedro y lo bendijo. El Señor tomó a Abraham cuando le dijo: deja tu familia y tu parentela, y lo bendijo. El Señor tomó a la samaritana y lo bendijo. El Señor tomó a Zaqueo y lo bendijo. Cuando el Señor te toma, el Señor te bendice. Lo que quiero decir, si en esta mañana usted está pasando una prueba, si usted está pasando un momento difícil, lo que quiero es que tú entiendas que el Señor tiene eso en sus manos. Él te va a sacar, Él te va a liberar, Él va a hacer el milagro que tú necesitas. Amén. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Amén. Lo que estoy tratando es que no se me duerma, hermano. Y voy despacio. Voy despacio. Porque yo estoy tratando de hacerlo despacio. Ahora, Esto es una enseñanza que Dios me reveló en mi corazón. Yo siempre me preguntaba, ¿la cena del Señor? ¿Por qué lo hizo en otro pasaje? Dice que él tomó el pan, él bendijo el pan, pero él partió el pan. Diga, ay, diga, ay, diga, el Señor nos parte. Aló, nos encanta cuando nos toma, nos alegramos cuando nos bendice, pero nos resistimos cuando nos parte. ¿Cómo duele? Aló, él te toma, eso fue lo que Jesús quiso enseñar ahí. Él te toma, él te bendice, nos encanta. Pero llega un momento, mire, usted no va a encontrar en la Biblia, no hay ningún siervo del Señor. Antes de ser usado poderosamente, fue partido. Usted ve a Daniel, antes de ser, fue partido. Usted ve a los discípulos, fueron partidos. Bendito. Esa es la unción. No, es que está partido aquí. Esto estaba aquí, pastor. Yo no fui. Está bien. Está bien, yo lo agarro de aquí. No, yo no fui porque no está el pedacito, no está la evidencia. Ok, los siervos del Señor, antes de ser usados, fueron partidos. El partir significa quebranto. Óigame, quebranto. El Señor tomó a Pablo, lo bendijo y lo partió o lo quebrantó en la cárcel. El Señor tomó a Jesús, lo bendijo con María y José y lo quebró en la cruz del Calvario. El Señor tomó a Pedro, lo bendijo y lo quebró cuando Pedro le negó. Y el Señor tomó a Abraham, lo bendijo cuando le dio a su hijo, cuando tenía él 100 años y ella 90 años, ya no tenían ni deleite ni tenían nada. Y el Señor lo bendijo y le dio a Isaac según la promesa de Dios. Pero ¿quién puede entender a Dios? Le voy a decir una cosa. Yo tengo 34, 35 años de servirle al Señor y todavía estoy tratando de entender a Dios. Aló, solo a mí me pasa eso. A veces yo me siento y digo, Señor, no te entiendo. Todavía no entiendo. Y tal vez usted está en lo mismo y dice, Señor, no te entiendo. Si yo te amo, si yo te sirvo, si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo voy a la iglesia, no entiendo. Pues no trate de entender, simplemente métete. Porque le voy a decir una cosa. Abraham, hermano, mire, el Señor va y lo bendice y le da a su hijo Isaac. Pero el Señor lo tomó cuando le dijo, deja tu casa y tu parentela. El Señor lo bendijo cuando lo prosperó y le dio a su hijo. Pero el Señor lo quebró cuando le dijo, dame a tu único hijo. ¿Quién puede entender eso? Te pregunto. ¿Quién puede entender eso? Ok, dice que Abraham tomó dos siervos, tomó el asno, tomó a su hijo, tomó la leña y tomó el fuego. Y la espada. Se fueron al Moriah 3 días de camino. ¿Sabe qué significa el Moriah? El Moriah, yo tengo una predicación que un día esto es el Señor me la dio. Y significa, Dios será visto y provisto. A veces nosotros la tomamos como los evangélicos nos han enseñado ese pasaje y nos dicen, es que Dios dice que Dios proveerá y estamos hablando financieramente, Dios proveerá. Realmente ese pasaje no habla de algo financiero, ese pasaje habla, mi hermano, ¿sabe qué pasó? Cuando iban y vieron el Moriah, le dice Abraham a los siervos, quédense aquí porque yo y mi hijo iremos al monte y adoraremos y volveremos. Algo había, hermano, él conocía y sabía la palabra, porque en medio de la prueba habló de dos palabras importantísimas. Dos palabras, hermano, en medio del quebranto, él dijo: iremos a adorar, pero volveremos. Algo había en su corazón. Por eso yo te digo en esta mañana: no importa lo que estés pasando, no importa si el diablo se le ha levantado, no importa, mi hermano, que usted diga 2011, qué año más difícil, adore al Señor, porque tarde o temprano tú vas a volver y la manifestación de Dios va a ser sobre tu vida y Dios será visto y provisto a nuestra vida. Amén. Dele ese aplauso poderoso al Señor. Pero vea, esto no era fácil. ¿Quién dice que esto es fácil? Cuando iban en el monte, subiendo al monte, se vuelve el hijo y le dice: Padre, aquí está el fuego y aquí está la leña. O aquí está la leña y aquí está el fuego. ¿Y dónde está el cordero? No crea, hermano, que yo no sé usted, pero yo no creo que Abraham estaba, aleluya, amén, y le cogió el ataque pentecostal. Olvídate. Como padre, imagínate, le estaba pidiendo a su único hijo, al que había esperado por años, al que en ese momento él no entendía. No trate de entender, mi hermano. ¿Sabe una cosa? Yo entendí algo y Dios me ha quebrado un montón de veces. Y cuando yo, hermano, trato de entender a Dios, o trato de, mire, mejor me quedo calladito más bonito. Porque entre más le alego a Dios, entre más le digo: Señor, renuncio. Entre más le digo: Señor, ya no vuelvo. Entre más le digo: Señor, ¿por qué? ¿Sabe? Más me quiebra. Pero yo aprendí, mi hermano, que cuando Dios te está quebrando y te quedas calladito y te metes en la onda de Dios y tú vienes aquí, aunque usted vea que aquello va a ser imposible, que la restauración del matrimonio imposible, que te botaron del trabajo imposible, que las finanzas, que necesita pagar el carro, que necesita esto, mi hermano, mire, vengan esta mañana con una actitud de gozo, aunque tú no quieras y no puedas entender, y aunque tú le digas: Señor, yo diezmo y ofrendo y soy fiel a ti, ¿qué es lo que pasa, Señor? Mire, mi hermano, Pablo lo dijo: estoy seguro que de todo esto Cristo será glorificado. Amén. Dale ese aplauso poderoso al Señor. Y cuando el niño le dijo eso al padre, se volvió el padre y le dijo: Dios se proveerá de cordero. Eso significa, esa palabra, Dios será visto y será provisto. ¿Eh? ¿Sabe? Tú vas a ver al Señor. Y sabe, tal vez no estoy hablando tan espiritualmente, cuando usted llegue al cielo, sí, cuando usted llegue al cielo va a ver al Señor, no, estoy hablando en esta tierra. Estoy hablando en ese milagro. Estoy hablando en eso que tú necesitas. Estoy hablando, mi hermano, en ese 2012. El 2012, le voy a decir, el 12 es un año de gloria. El 12 es un año perfecto. El 12 es un año de restauración. El 12 es un año de levantamiento. El 12 es un año de avivamiento. El 12, hermano, vamos a recoger lo que hemos sembrado con lágrimas. Lo recogeremos el 2012. Amén. Amén. ¿Están aquí? Dígale que está a la par, Dios te está hablando. Ok, sigo. Pero encontré algo más en esto. Le prometo que termino a las 12. Bueno, mejor no prometo porque después no cumplo. No, yo cumplo. ¿Sabe? Encontré algo. El quebranto es parte de la vida. Jamás rehusemos ser quebrantados, porque estaremos deteniendo el proceso de maduración y de desarrollo. Ahora, hay gente que se rehúsa. Abraham pudo haber dicho, Señor, vea, Señor, Génesis 1:22:1 dice que el Señor probó a Abraham. Hay pruebas que son del mero infierno, pero hay pruebas que el Señor las permite. Ahí usted tiene que discernir. Si es el infierno, usted tiene la autoridad para reprenderlo. Pero si es el Señor, no se rehúse. Y hay gente que se rehúsa cuando son quebrados. Abraham pudo haberse rehusado y haberle dicho con buena razón, Señor, jamás yo no te voy a entregar a mi único hijo. Tú me lo prometiste, tú me lo diste. Yo no lo voy a sacrificar. Jamás, Señor, no lo voy a sacrificar. Y sabe una cosa, mi hermano, o puedo haber dicho, yo reprendo al diablo, está la voz del diablo quitándome a mi hijo. Pero él sabía que era el Señor. ¿Sabe? Dos cosas Dios quería probar en Abraham. ¿Sabe por qué él nos quebranta? Porque hay dos cosas, si usted lo puede leer en ese pasaje, Génesis 22, una, cuando el Señor le dijo, he visto que temes a Dios. El quebranto lo que trae es temor a Dios. Y no un temor de diciendo Dios me va a destruir. No, mi hermano, estoy hablando de un temor diferente, un respeto diferente. El temor trae amor, el temor trae muchas cosas. Y la otra palabra que encontré allí, mi hermano, que Dios estaba quebrando a Abraham, era para que obedeciera. Dos cosas, temor y obediencia. ¿A cuánto les cuesta obedecer? Solo a mí, ahí me meto yo. Diga, ahí. ¿A cuánto nos cuesta obedecer así? ¿Cuántas veces hemos perdido el temor de Dios? Y el quebranto va a traer temor a Dios, reverencia a Dios, reconocimiento a Dios. Porque cuando no hay quebranto, mi hermano, la chequera está bien, la casa bien, el matrimonio bien, todo bien, mira, la guagua bien, los pagos bien, todo bien. Usted no va a tener necesidad de venir a la iglesia, usted se va para el mall. ¿Aló? Pero cuando hay quebranto, mi hermano, y usted necesita un milagro. Viene para la iglesia, ¿no es cierto? Ay, pa, con una cara de samaritano, por favor, Señor. ¿Eh? Obediencia. Pero esa es otra predicación, voy a seguir. ¿Cómo yo sé que nos rehusamos? Cuando la persona dice, no, eso no es conmigo. Yo no sé si usted en esta mañana está ahí sentado. Perdón, hermano, pero es que yo soy así. Está usted ahí sentado y dice, wow. ¡Qué palabra! Esa palabra, qué lástima que hoy no vino Julanita y Sutanita. Era para ellas. Esa palabra era para ellas. No vinieron. No, señores. Esa palabra es para ti. Porque usted vino en esta mañana. Amén. Denle un aplauso poderoso al Señor. ¿Ah? Esta palabra es para ti, ¿sabe por qué? Porque Dios te ha quebrado muchas veces y te está quebrando, estás pasando por el proceso, pero es que Dios quiere sacar lo mejor de ti. Hay algo poderoso en ti que todavía está dormido, mi hermana. Hay algo poderoso que todavía está ahí, que el temor te ha detenido, pero el 2012 Dios va a traer un despertamiento en tu vida, una explosión en tu vida, porque Él te ha llamado como una predicadora de su palabra. Él te ha dado la habilidad y la unción, dice el Señor. No tengas temor, porque eso que tú le estás pidiendo entre tú y él se lo va a dar el 2012. Prepárate porque vas a ver tu gloria, dice el Señor. Amén. Dale ese aplauso poderoso al Señor. ¿Cómo yo sé que me estoy rehusando? Lo primero, cuando le echamos la culpa a la gente. ¿Ya ha visto eso? Dios está usando a alguien en la iglesia para quebrarte. Pero a veces somos tan orgullosos. Mire, usted llega al parking. Yo llegué ahora al parking, ahí vi desocupado donde dice reservado pastoral. Y yo voy a hacer el, voy a ver ya al fondo y yo voy a hacer el intento. Hermano, le digo, ¿me puedo parquear ahí? Me dice, no, porque esto es del pastor. Y le digo, pero usé el segundo. Le digo, pero yo soy el pastor invitado. Ah, bueno. Ah, bueno. Meta la guagua aquí. Meta la guagua aquí, dice. Che, iba, aleluya, en la pura puerta. Vale que el pastor lo había dejado adelante. ¿Y sabe? Pero ¿cuántos de nosotros llegamos, hermano, y nos ponemos ahí, dice reservado? Pero usted se pone ahí, llega el diácono y te dice, mira, este está reservado, tú no te puedes. Y entonces usted se convierte, mete la reversa, chilla llanta, le mete la marcha y chilla llanta y me voy. Es porque te están quebrando y la gente dice, es que yo me fui de esa iglesia por el hermano que cuida el parking. Culpa a la gente. Es que yo me fui de esa iglesia por la pastora. Yo me fui de esa iglesia por el pastor. Es que la pastora es una mielcita, pero el pastor, ¿sabe? Es que yo me fui con eso porque ahí, mire mi hermano, usted visita a la gente y la gente que está fuera de la iglesia, la primera excusa que va a decir, yo me fui por fulano, por sutano y por aquel, yo me fui por esto, pero no se dan cuenta, mi hermano, esta iglesia es una iglesia poderosa, ungida del Señor, pero cuando usted venga a esta iglesia, te van a quebrar, mi hermano. Alguien te va a quebrar. Y si te vas para otra iglesia, alguien te va a quebrar. Y si te vas para otra iglesia, alguien te va a quebrar. Amén. No le eches la culpa a la gente. Quizás, hermano. Quizás, hermano, ¿sabe? Dese cuenta de una cosa. Dios te está quebrando y te está enseñando. Una vez llegó una oveja a mi iglesia y me dice, pastor, esta es la iglesia más gloriosa. Usted es el pastor más poderoso. Yo estaba orando por una persona como usted y una iglesia como esta. Yo aquí solo muerto me sacan. Y yo le dije, hermano, ¿sabe? Y yo me esperé. A los 6 meses no lo sacamos muerto. A los 6 meses salió en carrera. ¿Por qué? Porque usted tiene que darse cuenta de una cosa, mi hermano. Usted no puede culpar a la gente. Puede ser que Dios me use en algún momento para quebrarte. Puede ser que hoy te abrace y te bese y te diga, eres muy especial, te amo, mi hermano. Pero puede ser que hoy pase y ni siquiera lo vuelva a ver. Y el diablo comienza a decirte, ay, mira, ya no te ama. Ay, ya el pastor ni te llama. Ay, ya la pastora ni te llama. Ay, nadie te llama. Es porque te están quebrando. Amén. Es para que tú madures y entiendas que Dios te trajo a este lugar. Amén. Él te toma. Él te bendice y Él te parte. Y encontré la otra. ¿Cómo me rehúso yo? ¿Cómo sé que me estoy rehusando? Cuando le echamos la culpa a Dios. Aunque usted no lo crea, viera el montón de veces que le echamos la culpa a Dios. Ay, y no juegue espiritual, hermano. Por eso a mí me gusta ser como soy. Ahí yo no vengo a impresionar a nadie. Muchas veces yo le he dicho, Señor, tú me has hablado tantas veces y no he visto, han pasado 2 años y no se ha cumplido eso. Yo he sido fiel por años. Y me robaron el carro el año pasado. A mi esposa. Nos quedamos sin carro. Ahorita estamos sin carro. Ahora en marzo, un día antes de venirse ella ya en Costa Rica, se fue a arreglar las uñas para venirse, ¿verdad? Y lógico, para el amado. Y cuando salió del beauty, ya no estaba el carro. Y hasta el momento estamos sin carro. Gracias a Dios tenía una motora y ella se monta en la motora y nos vamos para la iglesia y hacemos lo que tenemos que hacer. Hasta que Dios provea. Pero yo le puedo haber dicho, Señor, si yo estoy en Puerto Rico sirviéndote, amándote, ¿por qué me robaron el carro? Diga, ay. Renuncio. Mire, mi hermano, sabe una cosa, muchas veces culpamos a Dios. Señor, yo diezmo, yo ofrendo, ¿por qué me despidieron del trabajo? Señor, yo te amo, ¿por qué estoy enfermo? Si yo me iba a jubilar para servirte, ¿por qué ahora estoy enfermo? Culpamos a Dios, mi hermano, muchas veces. Pero Pablo lo dijo, todo esto, Cristo será glorificado. Y sabe una cosa, mi hermano, yo lo pude ver de la mejor manera. ¿Sabe cuál fue la mejor manera que yo lo vi? En mi país, mi hermano, usted está en una luz, le ponen un revólver y le dice, deme el carro, y si no, ahí mismo lo matan. Y mi esposa ni cuenta se dio. ¿Sabe qué fue lo que yo dije? Bueno, wow, Dios es bueno que ella ni siquiera si hubiera salido en ese momento. Ella dice que salía cada 5 o 10 minutos a ver si estaba el carro. Y en esos últimos 10 minutos salió y ya no estaba el carro. Y sabe, mi hermano, yo le dije gracias. Y estaba con mi hija, que es así, es como el papá, así. Ah, ¿verdad? Y entonces, ¿sabe una cosa, mi hermano? Yo dije, o mi hija o mi esposa se va y le meten un balazo. ¿Qué importa el carro? Al fin y al cabo, eso es material. Dios en cualquier momento me puede proveer uno. Lo importante era la vida de ellos, amén. Y yo no me puedo quejar, tengo que entender que Dios permite las cosas, me ha quebrado por alguno, por algo. Hay algo que yo, Dios quiere que yo cambie, hay algo que Dios quiere que yo suelte, amén. O solo yo culpo a Dios. Otra cosa, ¿cómo yo sé que estoy en el quebranto? Puede ser prueba del enemigo o puede ser que Dios me metió en el proceso que Dios usa porque quiere quebrantarme. Y vea lo que primero Dios hace. Dios usa cuatro cosas para decirme a mí que estoy en el quebranto. Lo primero que Dios utiliza es que te va a hablar a ti. Dios no va a usar ni a Olguita, ni al pastor, ni a Luis para decirte, no, te va a hablar a ti directamente. Es lo que está... Pero Mirna dice, no, esto no es conmigo. Ejemplo. Pero Dios te lo va a decir claramente. Usted no, usted tiene el Espíritu de Dios. Dios va a saber, te estoy metiendo en el proceso, soy yo. Porque quiero cambiar tu corazón. Porque quiero cambiar tu carácter. Porque quiero cambiar tu vida. Porque lo que tengo para ti es grande y poderoso. Porque te voy a llevar a ser una mujer grande y poderosa. Por eso te he metido en el proceso. No ha sido fácil, porque estoy moldeando tu carácter, estoy moldeando tu vida, te estoy enseñando, dice el Señor. Por eso te tengo en el proceso, para que tengas paciencia con tus hijos, para que tengas paciencia con tu marido. Y ahí, ¿sabe una cosa, Luis? Dios te ha quebrado estos últimos meses. Pero es que yo entiendo algo. Yo oraba por ti un día estos. Entiendo que tú tienes que empezar a servirle a Dios. Porque eres un hombre fuerte, policía, fue policía, entrenado para ser fuerte. Pero Él te ha quebrado. Y te ha quebrado por donde más te ha dolido. ¿Y sabe por qué? No porque Dios no te ame, Dios te ama. Pero este es un tiempo, el 2012, Él va a traer un despertar en tu vida si tú lo quieres. Porque este va a ser un tiempo donde Dios te va a usar. Te quiere usar, en ti hay un potencial, en ti hay muchas cosas que Dios ha puesto en tu corazón, pero tienes que empezar a funcionar. El diablo te dice, estás enfermo, el diablo te dice, no puedes, el diablo te dice, pero ese es el diablo, pero el Señor te ha metido, porque al fin y al cabo el Señor te ha sanado, al fin y al cabo el Señor te ha mantenido de pie, al fin y al cabo el Señor ha tenido su misericordia sobre ti. ¿Por qué será? Porque Él te quiere usar poderosamente, Él quiere que tú dejes lo viejo, que dejes mirar atrás y comiences a mirar adelante. Porque conforme tú miras adelante, Él va a hacer cosas grandes en tu vida. Amén. Él te lo va a decir a ti. Cuando me rehúso, porque a veces nosotros nos rehusamos, no, es que estoy enfermo, no, es que yo no puedo, no, es que esto no es conmigo. Y el pastor le dice, hoy usted va a presidir, no, que yo no tengo palabras, no. Ah. Te estás rehusando. Y el segundo, lo segundo que el Señor utiliza es la palabra. Si usted no entiende, cuando Él te habla directamente, usa la palabra. Yo una vez estaba siendo quebrado. Y usted sabe, como nos enseñaban hace muchos años los pentecostales, así como Tim Marín de Dos Pingües, Señor, háblame, por favor, Señor, háblame a través de tu palabra. Señor, háblame a través de tu palabra. Por favorcito, Señor, háblame. Donde yo habla en el nombre de Jesús. Y comencé a leer. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no miras la viga que hay en tu propio ojo? Y yo dije, yo reprendo al diablo, esto no es para mí. Pero el Señor va a usar la palabra. Puede ser que use la palabra. Puede ser que use la predicación de Don Germán. Puede ser que use la predicación de Olguita. Puede ser que use la predicación de Mirna. Puede ser, hermano, que usted vaya en la radio y alguien predicando. Puede ser que Dios use a un niño. Puede ser que Dios use a tu compañero de trabajo. Dios va a usar la palabra para decirte, estás en el proceso. Estás en el proceso. Dios, estás en el proceso. Te he metido en el proceso. Dios te lo va a hablar de alguna manera, pero a veces, hermano, ese es el problema, la religiosidad que nos acuerpa, que nos cubre. Somos tan religiosos que muchas veces no queremos aceptar lo que Dios nos está procesando. Por eso yo le dije una cosa: cuando es el diablo, tú tienes la autoridad y el poder para atar y desatar y para ordenarle al diablo en el nombre de Jesús. Tú tienes el discernimiento, pero cuando es Dios, no se resista, porque Dios te está quebrando, porque quieres sacar lo mejor de ti. Quiere sacar lo mejor de ti. Amén. Dale un aplauso poderoso al Señor. Y cuando yo me rehúso a la palabra, usa un tercero. Y usa a la gente. ¿Te has visto eso? Va a usar a su esposa para decirte, estás mal. Va a usar a la hermana, cualquier momento que ella venga por aquí, pues yo sé que ella es una líder. Y va a decir, mira, ¿qué está pasando contigo? Algo está pasando, estás triste. No entiendes. No entiendes, pero no trates de entender. Este año ha sido un año difícil, ha sido un año de prueba, pero sabes, el 2012 será un año tremendo, 2013 y 2014. Hay una unción misionera en tu corazón. Aparte de eso, hay una unción pastoral en tu corazón. Y va a haber un tiempo que Dios te va a sacar de esta isla y te va a llevar a otros lugares. Por eso es que tú no entiendes. Ahora tú entiendes, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no se me dio esto? ¿Por qué no sucedió esto? ¿Por qué pasa esto? Dios mío, ¿por qué? Tú no lo entiendes ahora. Has llorado amargamente. Solo tu almohada y tu cuarto lo ha visto. Pero sabes, hija, yo estoy contigo. Yo no te he dejado. Te has sentido sola. Pero yo estoy contigo. Ahora no lo entiendes. Pero estás en el proceso donde te estoy quebrando. Aún estoy usando gente para decirte algo está pasando, ¿qué está pasando? ¿Sabes? No te detengas, porque el 2012 va a ser un año de puertas abiertas. Van a venir algunas invitaciones, van a venir, ve, porque yo te voy a llevar aún en lo secular, dice el Señor, porque te he preparado, vas a ser una mujer grande y poderosa. No es la primera vez que te lo hablo, te lo he hablado muchas veces, y aunque tú no entiendas, no te desesperes, espera y camina nada más, porque lo que tengo para ti te lo daré en mi tiempo y en mi momento, dice el Señor. Dale un aplauso al Señor poderoso. ¡Aplausos! El Señor va a usar a la gente, mi hermano, para hablarte, ¿sabe? Yo algunas veces, mire, Dios a mí me ha quebrado tantas veces, ¿verdad? Yo estoy predicando en una iglesia y ando con mi esposita y wow, yo dije, wow, el Señor me usó, aleluya. Me monto en el carro ahí, mi hermano, y yo estoy esperando que ella me diga, ay, mi amor, cómo Dios te usó, aleluya. Y sabe, yo estoy esperando algo y ya voy en el carro y así es mi esposa y llega y me dice, mire, mi amor, le quiero decir algo. Ese quiere decirle algo, ya yo sé. ¿Dónde está en la Biblia eso que usted predicó? Con todo amor, o me ha dicho, eso que usted dijo no lo está viviendo. ¡Ay! Hace muchos años yo me enojaba, yo decía, ¡ay, viene la perfeccionista! Pero lo que yo soy se lo debo a Dios y se lo debo a ella. Usted la ve ahí sentada apuntando y corrigiendo y cuando estamos en la casa me dice, mira mi amor, tú dijiste una palabra mala, no está bien dicha. Le encanta el español. Pero Dios la ha usado para quebrarme. Amén, esposas. Es que la mujer es diferente. Mire, yo gozo porque usted se topa a un pastor. Eso pasa en Costa Rica, ¿verdad? Y le dice, hermano, ¿cómo está la iglesia? Yo voy a reuniones de pastores, como 50 pastores todas las semanas, allá en Costa Rica. Uy, dice el pastor, uy, viera, la iglesia está creciendo, estamos en bendición, la gloria de Dios está ahí. Y esto, ok, yo le creo. Pero hoy le pregunto a la esposa, y hermana, ahí por ahí, hermana, ¿cómo está la iglesia? Ay, hermano, se nos han ido tanta gente. Ay, hermano, estamos mal financieramente. La mujer siempre dice la verdad. Yo no sé por qué a los hombres nos cuesta decir la verdad. Amén. Déjeme terminar. Yo le prometí, yo voy a terminar. Y usa el cuarto. El cuarto que usa el Señor son las circunstancias. Y las circunstancias, sabe mi hermano, son dificilísimas. Yo me imagino que todos nosotros estamos aquí porque la chequera estaba buenísima, porque el carro estaba último modelo, porque la casa nueva, porque el matrimonio perfecto, porque los hijos perfectos, todo estaba perfectísimo. Y como estaba perfectísimo, dijimos, nos vamos a convertir al Señor y vamos a ir a la iglesia Faro de Luz. Y por eso en esta mañana estamos aquí. Eso fue lo que pasó. Nosotros estamos aquí porque algunos nos despidieron del trabajo, el médico te dijo estás enfermo, el matrimonio se te estaba destruyendo, los hijos estaban buscando la droga, alguno, algo hermano, algún quebranto estaba pasando, por eso buscamos al Señor. No espere las circunstancias, sabe una cosa, la vez pasada estuve en funeral y el funeral hermano, yo me llamó la atención, el pastor me dijo, yo he estado en muchos funerales acá y sabe, me dice el pastor, yo quiero que usted dé un mensaje evangelístico y sabe una cosa mi hermano, yo vi algo ahí en todo eso, ¿sabe una cosa mi hermano? Yo dije wow, dice hay que aprovechar la oportunidad porque va a llegar la familia que es inconversa, esto y esto y esto y esto. Yo dije wow, hay que esperar que alguien se muera para que la gente se convierta. Y sabe hermano, otra cosa, yo vi el hijo mal portado y todo eso, fue un, no sé si fue el año pasado o hace dos años atrás, ahí en el ataúd diciéndole adelante todo, madre te quiero, madre te amo, madre qué voy a hacer sin ti. Y yo dije dentro de mí, ¿se lo habrá dicho en vida? Tuvo que esperar las circunstancias que se muriera para que conociera a su madre. Y otra cosa que me llama de los funerales la atención, mi hermano, y sabe una cosa, no estoy diciendo que no lo haga, pero me llama mucho la atención, es las flores. Yo digo, wow, ¿por qué a un muerto le llevan tantas flores? ¿Por qué no se lo llevan cuando está vivo? ¿Aló? Imagínense que usted esta mañana vaya y compre una corona de flores o un ramo de flores y usted le llegue donde su madre que ya tiene 80 años o 90 años y le diga, mami, aquí está el ramo de flores más hermoso y más caro y más lindo que te he comprado. Amén. Qué bueno que usted salga de aquí, mi hermano, y busque a su madre o a su hermano o a su hermana o a alguien y le diga: hermana, quiero decirte algo, perdóname, he estado resentida contigo o resentido, padre o madre, pero quiero decirte que te amo, quiero decirte que en esta mañana yo te perdono y quiero restaurar toda relación. ¿No cree usted que es mejor así? ¿Por qué hay que esperar que se muera para que usted llore? ¿Por qué hay que esperar las circunstancias, mi hermano, para que usted cambie su actitud? No, salgamos de aquí, entendamos. Dios permita que Dios te quiebre, mi hermano. No permita llegar hasta ahí. ¿Por qué? Porque el Señor quiere hacer cosas grandes. Ahora, di conmigo: el Señor nos toma. Dígalo: el Señor nos toma. El Señor nos bendice. El Señor nos parte. Pero el Señor nos comparte. Tome un pedacito, pastora. Tome, pastor. Esto es un acto profético, usted lo va a entender. Y eso fue lo que Jesús quiso decir: Él nos toma, Él nos bendice, Él nos parte, pero después Él nos comparte. Sierva del Señor, amada mía. ¿Ah? Hermano, ¿qué significa esto? Jesús lo dijo, véalo si es profético, y es lo que el Señor quiso decir: Él nos toma, Él nos bendice, Él nos parte y Él nos comparte. Quiere decir, hermano, Jesús dijo: yo soy el pan que he descendido del cielo. Quiere decir, mi hermano, que después de que Él nos toma, Él nos bendice, Él nos parte y Él nos comparte. El Dios te va a levantar. El Señor tomó a Jesús, bendijo a Jesús, lo quebró en la cruz del Calvario y nos lo entregó como el Cristo resucitado. El Señor tomó a Pablo, lo bendijo, lo quebró en la cárcel y nos lo entregó como el gran apóstol. El Señor tomó a Abraham, lo bendijo, lo partió y nos lo entregó como el padre de la fe. Amén. ¿Sabe qué es lo bueno de esto? Que después de que usted es quebrado, Dios te va a compartir. Dios te va a levantar. Y quiero leerle esto. Perdone que le ensucie a la iglesia. Pero cuando te hace como una hermanita que por ahí agarró el pan y lo metió en la Biblia, dice: este pan es santo y sagrado. Esto yo no me deshago este pan, lo guardo ahí. No. Es que los cristianos somos tan dogmáticos. Pero ¿sabe? Quiero terminar con esto. La vida es un proceso, proceso que es divino. Del nacimiento al deceso, Dios nos madura como el buen vino. Nos gusta que Él nos tome, festejamos cuando Él nos bendice, resistimos cuando Él nos parte y nos negamos cuando Él nos comparte. Detener todo el proceso es algo que yo no puedo, pues Él trabaja sin receso día a día hasta que quedo quieto. Dios primero nos toma, todo lo que toma bendice. Dios no bendice lo que primero no toma, todo lo que bendice lo parte y Él no parte lo que primero no bendice, porque todo lo que Él parte lo comparte y Él no parte lo que primero no parte. Dios Dios te va a usar poderosamente en el 2012. Yo entiendo que cuando Él nos quiebra, Él nos comparte. Y aquí hay gente llamada por el Señor, pero aquí hay gente que se está resistiendo. Aquí hay gente que tiene temor en su corazón de servirle al Señor, porque en otra iglesia fue quebrado, en otra iglesia fue lastimado. Aquí hay gente que Dios está llamando, porque el 2012, óigame mi hermano, esta iglesia se va a llenar en el 2012. Estas sillas se van a llenar en el 2012. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? El 2012 todo esto se va a llenar. Y espere, porque arriba también se va a llenar 2013. Un de repente de Dios va a venir sobre esta casa, porque esta casa nació en el corazón de Dios. El diablo ha tratado muchas veces de destruir esta casa, pero no ha podido, ni podrá. Pero usted tiene que creerlo en su corazón. Y Dios te trajo, óigame, por eso Él te tomó, por eso Él te bendijo, por eso Él te ha partido y por eso Él te está compartiendo. Porque lo que hay en ti es grande, dice el Señor. Lo que hay en ti es poderoso, dice el Señor. Tú estás deteniendo a veces el proceso por temor y por muchas cosas. Había un vacío en tu corazón muy grande, pero sabes, el Señor no te ha dejado. Él está a la par tuya. Cuando tú sientes y dices, Señor, ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Es cuando más cerca de ti está. Prepárate, porque lo que tú le estás pidiendo al Señor, hay algo muy secreto en tu corazón que tú le has pedido solo tú y el Señor. El 2011 Él te va a abrir esa puerta. El 2011 Él te lo va a entregar. Pero sabe, no solamente Él te trajo a esta casa. No digas, ya estoy vieja, Señor. No, tú no estás vieja. Todavía hay mucho por delante para ti. Hay un llamado muy fuerte para ti. Hay algo grande para ti. Hay algo por el cual Dios te trajo a esta casa y te quiere usar poderosamente. Pero a veces te has detenido. Porque Él te ha quebrado. Ha quebrado tu orgullo. Ha quebrado tu orgullo definitivamente. Y no se preocupe, porque también Él ha quebrado mi orgullo también. Pero sabes una cosa, prepárate, porque viene los años mejores para tu vida. ¿Tú lo crees? Dale un aplauso poderoso al Señor. Póngase en pie, hermano. Yo le dije que a las 12 vamos a orar al Señor. Levanta tus manos.